Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la mañana y en la jornada de hoy jueves. Vamos a acercarnos también hasta precisamente las novedades que llegan por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, que ha organizado pues precisamente un Belén que será inaugurado en la jornada de este jueves a partir de las 9:30 de la noche en la Casa Hermandad del Cautivo. Nosotros vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con Sebastián Casilla, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. Sebastián, muy buenos días. ¿Qué hay? Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, podemos hacer un recorrido prácticamente de belenes en las distintas localizaciones de nuestra localidad, vinculado además también a pues todo lo relativo al ámbito religioso, ¿no? Los belenes, por ejemplo, que permanecen en los templos religiosos, como el Jesús, como la parroquia, como el San Antonio, también incluso en el Calvario, ¿no? Hay colocado piezas relacionadas con este marco. Y en vuestro caso, en la Casa Hermandad del Cautivo, que es el lugar donde, bueno, pues tenéis, ¿no? Podéis ofrecer a disposición de todos los ubriqueños. Sí, llevamos tiempo con este proyecto, con ganas de montar un Belén. Y nosotros estos años atrás, con el hecho de que nuestra sede canónica era la parroquia de Nuestra Señora de la O, y Nuestra Señora de la O, pues digamos que esta demanda o este hecho estaba cubierto, pues no podíamos montarlo. A lo máximo que llegábamos era una colaboración que hacíamos con la propia parroquia, así como con el grupo de belenistas de aquí de Ubrique del Convento, que montaban lo que era un belén monumental en la parroquia de Nuestra Señora de la O, que era un belén que tenía unos años, tenía unas escenas de Ubrique, zona del casco antiguo, otros años distintas, y hacíamos una colaboración con ellos, que es lo que le ayudábamos a que pudieran montar allí el belén en la parroquia, y a su vez nosotros pues hacíamos los turnos de vigilancia de este belén. Pero lo que era montar un belén propio de la hermandad en sí, pues no se montaba por el hecho de que ya esta necesidad, digamos que la parroquia de Nuestra Señora de la O, que era nuestra sede canónica, estaba cubierta. Con el hecho de que ahora ya tenemos un espacio, tenemos lo que es nuestra casa hermandad, que fue inaugurada en el mes de septiembre, finales de septiembre, una vez que pasó feria, pues hemos empezado a llevar a cabo pues este proyecto que hace mucho tiempo teníamos, que era de montar un belén como otros colectivos de Ubrique, como lo están haciendo otras hermandades, y este año pues es la primera vez que vamos a tener ya lo que es un belén propio de hermandad, que se ha colaborado con la Asociación de Belenistas del Convento y con el Belén de la Parroquia. Este año pues podemos decir que sí tenemos ya un belén propio de lo que es la Hermandad del Cautivo. Bueno, pues vamos con los detalles, si os parece, ¿no? Por ejemplo, el belén que se ha instalado en la Casa de Hermandad va a ser bendecido hoy a partir de las 9:30 por el párroco de Ubrique, ¿verdad? Evidentemente, esta noche vamos a tener allí una pequeña convivencia, todos los hermanos que quieran asistir, la gente de la Junta de Gobierno, costaleros van hasta allí, y don Roberto, nuestro párroco, pues tendrá en bien de decir unas palabras, igual que el hermano mayor procederá a bendecir el Belén, y ya el Belén quedará, digamos, inaugurado y abierto pues a todas aquellas personas de Ubrique que quieran pasar por la Casa Hermandad y quieran visitar el mismo. ¿Quién se ha ocupado de realizar el Belén? ¿Quién ha sido la persona, bueno, pues encargada, ¿no?, de colocar todas las estructuras y de preparar todo este proyecto? Bueno, pues que se ha preocupado un miembro de la Junta de Gobierno, Pedro Lobato, que digamos que tiene una gran afición al belenismo. Siempre le ha gustado todo lo que conlleva a la iconografía de los portales de Belén, a la figuración, etcétera. Y aunque no es un belenista que ha estado, digamos, en una asociación de belenismo, un belenista, digamos, profesional o que tiene una trayectoria ya en belenes, siempre se ha montado belenes, por ejemplo, lo que ha sido en el ámbito del colegio, ámbito de instituto, en su propia casa, en distintos sitios estaba montando belenes, y él tenía mucho interés, tenía muchas ganas. De hecho, él tenía también el mismo tema, que él siempre está pegado a la parroquia, colabora con la parroquia, pero como allí se montaba un belén por la asociación de belenistas, él también su belén no podía poner, lo tenía en su casa, él montaba un belén en su casa, pero su casa es como las casas de todo el mundo. Llegaba un momento que no tenía espacio, no disponía de los días que podía disponer en un local, en otro sitio, para hacerlo de unas mayores dimensiones. Él nos trajo a lo que es la Junta de Gobierno. De hecho, como integrante que de la Junta de Gobierno, el proyecto, y entre que él tenía ganas, la Junta de Gobierno pues vio bien este proyecto, también tenemos ganas de hacer un Belén, pues él se ha encargado de montar el Belén y le han ayudado un número de personas, la está ayudando la novia, la está ayudando unos cuantos chiquillos que son hijos de costaleros que han estado llevando las figuritas, las distintas cosas, y entre todos han echado una mano para montar Belén, pero digamos que la dirección o la idea de lo que es el Belén, tal como está la distribución del mismo, lo que es la idea, el proyecto del el mismo, es él, es Pedro. Oye, ¿qué tiene de especial el Belén del Cautivo? Bueno, de especial, en principio, que es el primero que va que monta la hermandad, o se monta bajo lo que es el techo de la Casa Hermandad del Cautivo, pero por algo como especial, pues la ilusión y la gana que le ha puesto Pedro, la gente que le han ayudado a Pedro y también lo que es la propia hermandad en sí. Luego, Belén, digamos que como especial, Pedro ha intentado recrear pues lo que son sitios típicos de Ubrique, intenta hacer Belén un poco cofrade, donde aparezcan cientos de elementos, ciertas cosas cofrades, como Belén de una hermandad que se trata. Sí, para más o menos, en líneas generales, eso. Este año es el primer, creo que él monta lo que es Casa Hermandad, pero ya tiene proyecto para seguir montándolo. Incluso la otra noche me comentaba que ya tiene la idea más o menos de lo que quiere para el año que viene. Él quiere hacer el año que viene un Belén aún más grande, con, digamos, con más figuras, con distintos pasajes bíblicos. Quiere hacer una cosa, digamos, aún más extensa de lo que este año ha hecho, que para hacer el primer año no está mal, porque ocupa casi media Casa Hermandad Belén. Eso te iba a decir, ¿cuánto ocupa el espacio? Porque, hombre, en la pues, Casa Hermandad ocupa casi la mitad de lo que es la entrada de la Casa Hermandad, el espacio de entrada, lo que es el margen izquierdo de la Casa Hermandad, lo ocupa lo que es el lateral casi entero. De hecho, tenía intención de montarlo un poco más grande, pero con el tema de que allí tenemos que hacer las reuniones, por tema del pago de lotería, etcétera, hay una zona que tenemos que dejar una mesa de sala de reuniones, una pequeña zona para oficina, y no podíamos disponer de más metros porque, digamos, que necesitábamos una zona para seguir dando uso. Pero en años venideros vamos a distribuir aquello, a ver de qué manera lo podemos hacer para que pueda montar en más metros. La idea es de montar más metros, pero ya de por sí, para ser el primero, la verdad que es bastante extenso. Lo que es la zona de entrada ocupa casi media Casa Hermandad en un lateral de la zona de entrada. Es bastante grande para ser el primero que monta, la verdad. Claro. ¿Horario de visita? ¿Cuándo podremos verlo? Pues horario de visita va a ser de lunes a sábado, siempre en horario de mañana, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. De lunes a sábado, los domingos estará cerrado. Y los festivos también. Festivos nos referimos al día 25, día de Navidad, el día 1 de Año Nuevo y el día de Reyes. Esos días estará cerrado. Los demás días, el horario será el lunes a sábado, de 11 de la mañana, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Ello no quita que alguna tarde haya alguna persona de la Junta de Gobierno de Hermandad o alguien de la Hermandad que esté disponible y a lo mejor vaya allí un rato a la Casa de Hermandad, cualquier cosa, y diga, pues mira, yo me tenía que ir abierto una horita, dos horitas, por si llega alguien a visitarlo. Lo que es el horario oficial va a ser de 11 a 2 de la tarde, de lunes a sábado, oficial. Luego, lo que es extraoficial, oficioso, habrá momentos en los que la Casa de Hermandad haya algún hermano que esté allí, a lo mejor haciendo algo de contabilidad, se está en el programa de recibos que se está haciendo, hay también hermanos que están con el tema de las túnicas, ordenando túnicas, colgando túnicas, entonces, con el hecho de que están en la Casa Hermandad, ya que están allí, pues abren las puertas de la Casa Hermandad y si alguien llega, pues el Belén es visitable. Pero oficial, de 11 a 2, de lunes a sábado, excepto los tres días festivos mayores de Navidad, que son 25, 1 y día 6, Día de Reyes. Día, jornada ideal, ¿no? El horario ideal para visitas escolares, de cualquier caso, ¿no? Claro, está enfocado así también para visitas escolares. La mayoría de las horas estaría Pedro, que además de que lo ha montado, pues podrá explicar con todo detalle qué ha querido plasmar, por qué la distribución de las figuras, cómo lo ha hecho, etcétera. Y luego habrá otro momento que también estemos allí otras personas que componemos la Hermandad del Cautivo, que estemos haciendo otras labores allí en la Casa de Hermandad, pero que cuando lleguen personas, pues podamos dedicarle nuestro tiempo pues también a enseñarle el Belén, y no solo el Belén, sino la Casa Hermandad, todas aquellas personas que no hayan podido visitarla. Bueno, pues recapitulamos. Tenemos Belén en el Jesús, tenemos Belén en el convento, tenemos Belén en la parroquia, tenemos además también Belén, como decía yo antes, en el Calvario incluso, ¿no? Y ahora Belén en la Casa Hermandad del Cautivo. Y todos ellos son solidarios, ¿verdad? Sí, igual un Belén solidario, y allí lo que vamos a tener este año, pues todas aquellas personas que quieran, pues podrán llevar un kilo de alimento no perecedero, y la finalidad pues será, como todos los Belenes que se están montando, cofrades en Ubrique, pues para Caritas. Exactamente, ¿no? Todos los Belenes prácticamente coinciden, ¿no? En esa misma causa solidario, lo recaudado pues era destinado a Caritas para financiar todo ese proyecto del economato social y solidario que tan importante labor realizan en nuestra localidad. Bueno, pues el Belén, por tanto, se inaugura hoy a partir de las 9:30 y ya se puede visitar a partir de mañana en ese horario de lunes a sábados de 10 a 2 en la Casa Hermandad, que recordemos está situada en Avenida del Rodenno, ¿verdad? Recién inaugurada. Avenida del Rodenno 8A y de lunes a sábado, desde las 11 de la mañana hasta las 2, pues estará abierto, excepto domingos y festivos. Y una oportunidad también para conocer la Casa Hermandad del Cautivo, un poco jornada de puertas abiertas casi, ¿no?, con la visita del Belén. Sí, un poco de jornada de puertas abiertas también nos va a servir a nosotros para en estos días que hay algunas personas que tienen algún algunos días un poco de ocio, de vacaciones, pues para terminar de hacer ciertas cosas que se tienen allí, que hacer allí, como ordenar documentación, archivos, tema de ropa del Cristo de la Virgen que está en los armarios puesta, pero se quiere ya ordenar de la manera que tiene que estar, también tema de tesorería, estos que van hasta allí ya preparando los recibos al cobro para este año que entra de 2020. Entonces, claro, se aprovecha de que se va a haber allí actividad en la Casa Hermandad para también, si llegan personas, pues enseñarle el Belén. De 11 a 2, y siempre que haya alguien allí también en la Casa de Hermandad haciendo cualquier tipo de actividad y cosa, pues dejará las puertas abiertas para que puedan visitarla. Para algunas tardes que estemos allí haciendo cualquier tipo de cosa y también abriremos las puertas, será visitable. Pero oficialmente, de 11 a 2, lunes a sábado. Pues ahí queda, ¿no? Horario de visita del Belén Solidario, que también se ha instalado en la Casa Hermandad del Cautivo y que se añade además también a todos los belenes que podemos visitar en nuestra localidad. Sebastián Casilla, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas ofrecido esta información. Y bueno, no te he preguntado, pero yo imagino que trabajando de cara a los próximos proyectos, ¿no? Con recién inaugurada esa Casa Hermandad, trabajando también para seguir aportando económicamente para la misma y demás, ¿no? Sí, ya, por ejemplo, estamos con el tema de la Lotería de Navidad, prácticamente está casi vendida, nos quedan a fecha de unos 24 décimos, cosas así. Estamos también ya haciendo las cuentas, totalizando, porque esta es una fuente de ingresos que ayuda a solventar la Casa Hermandad, finalizando también la venta de papeleta de lo de los jamones, la cesta de los jamones, que también se está haciendo para financiar la obra de la misma, y por otro lado, pues ya preparando las cosas para Semana Santa y estación de penitencia del año de venidero de 2020. Este año un poco más liberado, al igual que el año pasado, puesto que no tenemos ahora mismo el 18 de diciembre los cultos a la Virgen de la Esperanza, unos cultos que se pasaron a lo que es al Domingo de Pasión. Uh-huh. El año pasado fueron el Domingo de Pasión, este año volverán a ser el Domingo de Pasión, y ya según vayamos viendo, pues la hermandad tendrá que decidir si los vamos a mantener el Domingo de Pasión o se harán el 18 de diciembre como anteriormente se venían efectuando. En principio este año vuelven a ser el Domingo de Pasión, en plena Cuaresma, y ello pues va a hacer que ahora mismo, el mes de diciembre, no tengamos, digamos, ese ajetreo o, digamos, ese trabajo que hemos tenido estos años atrás, cuando los cultos a la Virgen de la Esperanza eran en este mes de diciembre. Y a partir de finales de 2020, pues tendremos que analizar cómo han resultado estos cultos, que durante el año anterior y este año, pues se van a efectuar en Domingo de Pasión, y decidiremos si se mantendría en Domingo de Pasión o volveríamos a su día, al 18 de diciembre. En principio es eso. Ya una vez que pase Navidad, después empezar a preparar todo lo relativo a Cuaresma, todo lo relativo al trigo de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado, besar bien, lo que son las funciones principales del mismo, y una vez que pase esto, pues ya enfocarnos en la estación de penitencia de 2020. Pues eso será de cara al futuro. Ahora, de momento, lo que tenemos es el Belén Solidario situado en la Casa Hermandad del Cautivo, que recuerden, se puede visitar a partir de mañana. Hoy tendrá lugar esa bendición a partir de las 9:30 de la noche. Sebastián Casillas, portavoz y secretario de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a usted una vez más, y a invitar a todo el pueblo de Urrica que conozca la Casa Hermandad, a que pasen por el Belén, incluso si esta misma noche a la inauguración y bendición del mismo quiere asistir, pues, la gente, pues las puertas de la hermandad están abiertas, no solo para los hermanos, para lo que son costaleros, junta de gobierno, etcétera, sino para todas aquellas personas que quieran asistir también a la inauguración del mismo. Pues con esa invitación nos quedamos. Gracias. Pues gracias una vez más, Rocío. Buenos días.